Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de León Barsi y Matías Martínez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Está bien. Bueno, les doy la bienvenida. Ellos, para quienes no los conocen, ambos son integrantes del dúo musical Random, que hace poquito lanzaron un nuevo disco llamado Cíclico, que vamos a conversar un poquito de él. Exacto. Hace un mes ya. Hace un mes. Pasa el tiempo exacto, rápido. ¿No? Un mes y cuatro días al día de hoy. Y cuatro días. Podemos contar como los hijos, viste, que cuentan así. De los es que sus es como un hijo, ¿no? Es un hijo nuestro, sí. Es un hijo bueno, ¿qué podemos encontrar en este disco de cuatro temas? Es un EP de cuatro temas, así como dijiste tú. Y se puede encontrar lo que nos representa. La banda, el dúo se llama Random, lo cual se relaciona con esto de mezclar géneros, estilos, diferentes músicas y gustos. Y la idea de este disco era, en esas cuatro canciones, poder mostrar un poco de alguna cosa diferente de las que hacemos. Ajá. Sentíamos que lo nuestro, lo que ya habíamos haciendo, ya había llegado a un techo y decidimos probar otras cosas, explorar nuevos horizontes, digamos. Claro. Ahí va. El disco, en realidad, nosotros venimos tocando con Matías desde el año 2015, más o menos, ahí, alrededor de ahí, 2015 juntos, y venimos grabando siempre en formato independiente. Sí. Hace 2016, por ahí, 2017, sí. Grabamos un primer EP que se llamó Son, que lo grabamos con el Champi Studio, y en el 2020, antes de la pandemia, salió en febrero, justo unos días antes de que empezara la pandemia, salió el disco anterior, que era Otro Rompecabezas, que también fue grabado de manera independiente, o sea, por nosotros, en nuestra casa. Recopilaciones. Sí, recopilaciones de grabaciones de nuestras. Y sentíamos que después de haber estado 2 años sin tocar y un montón de tiempo ahí medio guardados, queríamos mostrar canciones nuevas y queríamos mostrarlas un poco mejor de lo que lo veníamos haciendo, porque nosotros tocamos la guitarra, la percusión, y sentíamos que las canciones necesitaban más cosas. Ajá. Y por eso el año pasado nos comunicamos con un productor, con Diego Maturro, que es un músico uruguayo que capaz que lo conocen algunos de ustedes, que en lo personal a mí me encanta su música, entonces la idea era llevar las canciones a alguien con quien tuviéramos la familiaridad de poder hacer algo similar a lo que queríamos que sonara. Uh-huh. Y Diego enseguida escuchó las canciones, le gustaron, se puso a indagar a ver qué podía hacer, qué podíamos hacer, y salieron estos cuatro temas que los fuimos grabando durante este año 2022 y quedaron ahí en Cíclico, que es lo que representa eso, ese ciclo de idas y vueltas que tuvimos que sortear. Y muchas emociones. Muchas emociones, exacto. Las canciones transitan por eso, cada una de ellas. Entonces, el nombre del disco Cíclico sería por el transitar distintas cosas. Exacto, sí. Habíamos pensado en un principio algo relacionado con las sensaciones, con las emociones, porque eran canciones que muchas de ellas, algunas de ellas, un par de ellas nacen de la pandemia, de la cuarentena, de no poder tocar, no poder juntarnos. Uh-huh. Otras nacen de otras cuestiones, pero también se relacionaban con esto. Y veíamos que si bien algunas son como emociones muy fuertes, quizás tiran para abajo, otras tiran para arriba. Entonces, esta cuestión de volver a empezar más allá de lo malo. Entonces, esta idea del cíclico, que salió en una charla totalmente informal, la palabra cíclico salió ahí y quedó porque nos gustó la idea y toda la, quedó ahí, la cuestión. Fue la primera palabra que se nos ocurrió. Ajá. Después de tantas días de vuelta, quedó cíclico. Exacto. Y que queda justito para el disco, la queda verdad. Queda justito, la verdad, sí. Le quedó pintado. Sí, entonces tenemos algunos temas un poco más melódicos, podemos decir, otros un poco más bailables, quizás. Hay de todo. Hay de todo. Tenemos un candombe, tenemos una balada media electropop, se podría decir, quedó ahí. Fue bravo encontrarle la vuelta. Encontré la vuelta, era muy guitarrera y la producción ahí de Diego le encontró la vuelta a hacer media electropop. Después hay algo más rockero y después hay algo más tirando a lo que sería un rock suave, hay un rock suave y un rock más poderoso. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo vivieron el proceso? Que fue de un año más o menos. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Sí, sí. Las canciones ya las veníamos escribiendo el año pasado. Ajá. Ya por ahí en septiembre ya teníamos alguna idea. Ajá. Y en febrero recién la empezamos a plasmar y a ensayar. Exacto. Y ahí fue que contactamos con Diego para ver cómo nos podía llevar en ese camino. Uh-huh. a lograr ese efecto que queríamos, digamos. Sí, nos pasaba que había un par de estas canciones que las tocábamos y decíamos, necesitan un bajo. Nosotros somos guitarra y percusión. Necesitan un bajo, necesitan un teclado, necesitan una batería, necesitan más fuerza. Y nosotros no se la podíamos dar. Y en fines de febrero empezamos a maquetearlas ahí con Diego, ahí a grabar en marzo, y teníamos mayo. 11 temas nuevos. Claro, teníamos un montón de canciones que están ahí. En algún momento verán la luz esas otras canciones. O sea que compusieron para este disco o también seleccionaron temas que ya tenían de hace tiempo. Hay de estas cuatro canciones, hay una que tiene 8 años ya. Sí. Y las otras tres son canciones que surgieron el año pasado. Ajá. Sí, en el año pasado. No son específicas para el disco, pero sí no estaban grabadas en ningún otro lado. O sea, ni siquiera las habíamos tocado en vivo. Que quedaron pendientes para otro momento. Un montón quedaron pendientes. Sí. Me imagino que no fue fácil la selección, porque hace varios años que se formaron como grupo, como Exacto. dúo. Sí, sí. Teníamos, como dice Mati, teníamos 11 canciones nuevas. Ajá. Después de la pandemia. Habíamos largado el EP aquel en el año 2017, el disco, el EP de 4 canciones, después un disco de 10 canciones, ¿tiene otro rompecabezas? Sí, 10 canciones en 2020. Y después en la pandemia hicimos algunas grabaciones cuarentenales que le pusimos nosotros, que eran como grabaciones cada uno en su casa, que las tratamos de producir lo más lindo posible para lo que podíamos hacer en nuestras casas, con un micrófono y una consolita chiquita. Y después que había un montón de canciones que quedaron ahí en la vuelta, que eran estas 11, que teníamos muchas ganas de grabarlas en realidad. Claro. Y ahí fue la selección primero, Diego, le pasamos. Estas son las que queremos grabar. Diego dijo, estas son las que más me gustan. De esas que más le gustan, nosotros dijimos, bueno, estas pueden entrar bien juntas. Y fuimos seleccionando. Es más, él había elegido otra que después quedó ahí en el camino y terminamos La destrozó. Sí, la destrozó. No, pero antes de destrozar las canciones, eligió otra y dijo, no, esta yo quiero que sea random, entonces vamos a elegir una que sea totalmente distinta a lo que venimos haciendo. Ajá. Entonces quedó otra ahí en el medio. Y él dice que, no dice la destrozó, dice una palabra un poco más fuerte, que no la vamos a decir porque estamos en horario de protección al menor, pero él dice que destroza las canciones porque les cambia muchas cosas, las viste mucho. Aquellos que nos conocen desde hace años, nos vienen escuchando o conocen nuestras canciones, que no son muchas personas, pero hay gente que conoce nuestras canciones, van a escuchar algo que suena distinto y estamos recontra orgullosos de cómo suena. Totalmente, muy renomado y es algo que se escucha. Yo ya tengo mi tema favorito, lo puedo decir. No sé si ustedes lo tienen, quizás es una pregunta difícil, porque como decíamos antes, es como un hijo este disco. Los cuatro temas son... son los mejores. Sí. El favorito son estos cuatro, porque fue una selección de selección de selección. Exacto. Entonces, claro. Bueno, ¿les parece que escuchemos uno? Dale, perfecto. ¿Cuál les gustaría primero? ¿Cuál es el que más te gusta a vos? Ella va es mi favorito. Bueno, dale, vamos con eso. Escuchemos Ella va. Muchas voces daban vuelta en su cabeza aquella vez y no las pudo callar, enfrentándola a un pasado que tal vez supo tener, pero no quiso cambiar. ¿Cuántas lágrimas se pierden que no llegan hasta el mar? ¿Cuántos vasos faltarán? ¿Cuántos miedos nos encierran en recuerdos sin pensar que la vida es para amar? Entonces ella va buscando una salida. Entonces ella va buscando una razón. Entonces ella va cargando las heridas que maltratan hasta hoy. Para más, dale una oportunidad. salida. Entonces ella va buscando una razón. Entonces ella va cargando las heridas que maltratan hasta hoy. Hay preguntas sin respuestas que nadie quiere entender de la absurda realidad. Son las mismas que rondan en su cabeza aquella vez. Solo queda continuar. Muy bien, ahí escuchaban Ella va de Random. Me decían que este tema tiene ya sus añitos y que se modificó totalmente para este 8 disco. Años, sí. Es un tema que surgió, me río porque mis temas en este disco de 4 canciones, hay 2 temas míos y 2 temas de Mati. Ajá. Y mis canciones, las canciones que yo aporté, son canciones re bajón. Este es un tema que surge de un momento duro, de una persona que la estaba pasando mal, una familiar, tiene 8 años este tema, sí, desde el año 2014. Uh-huh. Incluso antes de existir Random, existía este tema. Uh-huh. Hay una grabación por ahí perdida en un lado con la guitarra solo que está mucho mejor esta grabación, obviamente, que fue totalmente retocada por Diego. Hace pila de tiempo que la estábamos por grabar, nunca se concretaba el momento. Sí, es una canción que encima la tocábamos en vivo y a la gente le gustaba. Mucha gente terminaba diciendo que le gustaba esa canción o que quedaba con fuerza, que como que esto necesitaba más cosas. Era como que una canción que dentro del repertorio que nosotros solemos hacer, es una canción que mucho tiempo fue una fija y gustaba dentro del público. Uh-huh. Así que por eso decidimos esta vez dar la oportunidad de que quedara grabada. Y ahora que me decías, León, que hay 2 temas tuyos y 2 de Matías. Exacto. Que ambos se complementan en coros o incluso está Diego haciendo voces. Exacto. Diego en realidad grabó varias cosas. Ajá. Aparece, Diego grabó coros, algunas guitarras, teclados. Ajá. El bajo, obviamente. Y algunas bases ahí electrónicas también que puso él. Uh-huh. Después la batería la grabó Mati. Yo grabé algunas guitarras también. Las voces los dos y, por ejemplo, acá en Ella va hay coros de Diego y coros de Mati. Uh-huh. Después en el candombe que canta Mati hay coros míos también y coros de Diego. Uh-huh. Y tamboriles tocados por Álvaro Núñez, el negro Núñez, que es un percusionista muy, muy querido por nosotros, integrante de la banda Cirilo y también que toca con Diego Maturro también, que grabó los tamboriles de candombe en ese tema. Uh-huh. Después en Dejar Cambiar cantamos los dos, que también eso solemos hacer, hay canciones donde solemos cantar los dos, más allá de que las haya escrito uno o las haya escrito otro, la repartimos bien en formato dúo y tratamos de interactuar las voces de los dos. Hay otras canciones que hemos escrito juntos, pero que por ahí pegaban para que la cantáramos solo. Ajá. En este momento no para este disco no grabamos ninguna de los dos juntos escrita, pero sí tenemos alguna coescrita que nos gusta cada tanto complementar lo que el otro dice y o escribe, o ya sea uno trae una música y otro le pone la letra, o al revés, o uno escribe una parte de la letra y otro le completa la letra, y también ha pasado. ¿Cómo ha pasado en Cosas Perdidas? Del primer disco, ¿verdad? Del primer disco. Cosas Perdidas es compuesta por los dos. Y tenemos la otra que era la de la ley. Mar. Mar también es compuesta por los dos. Y la ley, ¿cómo es la ley esa? La ley. Toda ley. ¿Verdad? ¿Cómo se llama esa canción? La regla de juego. La regla de juego, nada que ver con la ley. La regla de juego. La ley. La ley. Pero empieza con la ley. Empieza que dice algo de la ley. Esa canción también escribimos una parte cada uno. Uh-huh. Bueno, realmente se escucha como que tiene mucho trabajo detrás. Así tema es. Me encanta. Mati, nos queda escuchar un tema que hayas hecho tú, que creo que es Candombe al Amor. Por eso acertaste, por supuesto. Antes de escucharlo, me gustaría preguntarles cómo surge el nombre del dúo. En realidad, la historia. El proyecto surge personalmente. Cuando me vine a vivir a Uruguay, yo nací en Argentina y me vine a vivir a Uruguay en el año 2011, ya van a ser 11 años, hacen 11 años que estoy acá, y cuando me vine Yo venía de otros proyectos musicales allá en Argentina, ¿sí? Y empecé a tocar con diferentes percusionistas, diferentes músicos, un proyecto personal mío, ¿no? Y cuando conocí a Mati en el 2015, que estábamos estudiando juntos, él se integró a este proyecto. Y cuando se integró el proyecto, en realidad después empezó también a aportar canciones, a aportar voces, a aportar más cosas. Entonces, primero fue un dúo Barsi Martínez, sin nombre. Después dijimos, vamos a poner un nombre porque no puede quedar sin nada. Y una de las canciones que hacíamos se llamaba Random, que era una canción que a mí personalmente me encantaba. Que tenía, en ese momento era la que usábamos para cerrar los shows siempre. Uh-huh. Que hablaba de eso, de la mezcla de estilos y que la cabeza nuestra era una esponja. En realidad Random era un proyecto de él, independiente. Claro, al principio sí. Y después cuando tuvo el nombre, fue un proyecto de los dos. Claro. Que tuvo ya su fuerza. Con sus altibajos, obviamente, que hemos tenido. Ahora lo que esperamos es poder, con estas canciones, salir a tocar, uh-huh. Que surjan lugares para mostrarlo, para compartir escenarios con otros músicos, con otros artistas, que es lo que más nos interesa, que es lo que más nos gusta en realidad. Uh-huh. Tratar de mostrar también estas canciones que, así como quedaron totalmente vestidas nuevas con esta producción, le estamos encontrando la vuelta para que queden. Con un trajecito también, nuevo. Con un trajecito nuevo, quedaron muy lindas, quedaron algunas increíbles. Más punks que otras. Uh-huh. Y ahora la idea es mostrar un sonido nuevo también en vivo, que estamos tratando de ensayarlo para que estas canciones, si bien no van a sonar obviamente exactamente como el disco, porque no somos una banda, somos un dúo, uh-huh. pero que suenen lo mejor posible, y la idea es mostrarlas, es uh-huh. salir a tocarlas. Tratarlo hacer lo más parecido posible, pero totalmente. No llegar a ese nivel. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Y salir a tocarlas. Ahora seguramente en enero o febrero empiecen a surgir algunos toques y estamos abiertos para fiestas, cumpleaños, velorios, casamientos, lo que sea, nos pueden llamar así. Llámenlos. Entonces, bueno. En redes sociales, nos encuentran en redes sociales. Ah, ahí bueno, va. Vamos a ahí comentar va, eso. Es esa. Estamos en Instagram, como Random Uruguay. Ahí va. En YouTube, Random Uruguay, donde están los videos y las canciones. ¿Sí? En Spotify, Random Uruguay también pueden encontrar las canciones. En Facebook, Random Uy. Y en TikTok, que no sé si lo seguimos usando el TikTok. Yo no sé pila que no. Que se me bloqueó la cuenta. Yo no tengo la contraseña, así que debemos tener videos de febrero del año pasado en el TikTok. Después lo vamos a recuperar. En TikTok estamos como Random Uy, creo, también. Uh-huh. Así que pueden buscarnos ahí en redes. En la que más usamos es Instagram, así que por Instagram nos pueden contactar, nos pueden escribir y ahí ponemos siempre las novedades de toques y esas cosas. Perfecto. Entonces, el disco ya está disponible digitalmente también. Exacto. En Spotify, y pueden encontrar los temas anteriores y los discos anteriores. Así es. En YouTube. En Spotify también. En Spotify está también. Está todo subido. Perfecto, perfecto. Entonces, escuchamos Candombe al Amor. Exacto. El amor no puede faltar en ningún momento de la vida. Si se perdió, se va a recuperar, buscando siempre una salida. Cuidemos al amor de aquellas cosas que nos suman, de todo el mal que rodea a la sociedad. Por eso traigo algo para limpiar esas manchas que tiñen el corazón de gris. Un candombe al amor yo compuse. Quiero demostrar que nada está perdido aún y que hasta hoy perduré. En cada uno el ritmo con pasión. Cuando tú lo das, siempre vuelve en forma positiva. Creo aún que algo queda en él, en el fondo de quien no confía. Por más que a veces parezca muy dura la batalla, hay que seguir confiando en nuestra fuerza interior y así traer de nuevo al amor hacia la vida. Lo único imposible es no intentar. Un candombe al amor yo compuse. Quiero demostrar que nada está perdido aún y que hasta hoy perdure. En cada uno el ritmo con pasión. Un candombe al amor yo compuse. Quiero demostrar que nada está perdido aún y que hasta hoy. Muy bien, ahí escuchaban Candombe al Amor de Random. ¿Les parece que mandamos la tanda y cuando regresemos conversamos un poquito más? Perfecto. Sí, por supuesto. Vamos a la tanda. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de León Barsi y Matías Martínez. Ambos son integrantes del dúo musical Random. Recién estuvimos conversando un poquito de su nuevo disco y último disco, Cíclico. Bueno, no último, de que va a ser el último. El último que salió hasta el momento. Hasta el momento. Estuvimos escuchando algunos temas. Nos despedimos antes de la tanda con Candombe al Amor. Cuénteme un poquito de este tema. ¿Este tema, Mati? ¿Sí? ¿Vos? Sí, este tema... Lo compuse el año pasado también, ¿sí? Finales de 2021. Y arranqué medio solo la cuestión, como que lo quería hacer por mi lado, ¿no? Ajá. Y después decidí que necesitaba algo más, así que la puse en Random. Fue uno de los seleccionados. Claro. También. ¿Y surgió porque estás enamorado, Mati? Te la pregunta ya, ¿viste? ¿Estás enamorado? El candombe. Es lo que la inspiración te lleva. Claro, va. Sí. Bueno, tengo. Esto no me gusta hacer, pero siempre tengo que terminar seleccionando alguna de mis preguntas porque no da el tiempo. Pero voy a hacerles esta que me gusta mucho y me parece interesante. Si recuerdan la primera vez que cantaron para un público, independientemente de si fue con Random, ¿no? Sí, obvio, sí. Yo sí me acuerdo la primera vez que canté. A ver, esa anécdota. Fue en una. Iglesia mormona. Ajá. Que me invitaron a un festival que hacían unos amigos que iban a la iglesia mormona, y yo era chico, tendría, no sé, 11 años. Ah. Ponele, ahí, chiquito. Sí. Y fui con la guitarra y canté una canción de alguien, no una canción mía, una canción de alguien. Pero sí, esa fue la primera vez que me acordó de haber cantado adelante de público. ¿Sí? Obviamente fue horrible lo que hice, pero claro. Pero el público tampoco era que estaba muy esperando que venga, no sé, Sting. No, era... llegó León y estaba, no importa. Esa fue la primera vez. Y la recordás como, no sé, nervios, ¿qué? Sí, obvio, sí. Fue la primera, me acuerdo de los nervios. Estoy seguro que me equivoqué. O sea, me sigo equivocando en las letras cuando toco en vivo, así que seguramente me equivoqué en la canción, me voy equivocado en la guitarra tocando. No me acuerdo qué fue lo que canté, pero me acuerdo que toqué una obra instrumental con la guitarra. Ajá. Que yo estudiaba en el conservatorio, y después canté una canción. Uh-huh. Creo que fue una zamba, algo folclórico canté. Uh-huh. Después de ahí, muchas veces más, obviamente, tratando de mejorar siempre. Interesante primera experiencia. Y Mati, ¿cuál fue tu primera vez cantando para un público? Muchos, en 2011. ¿En 2011? No, 2010, 2000. Mejor dicho. En Fiesta de la Luz, cuando se hacía en Solimar. Ajá. Sí. Como yo tenía un grupo antes, llamado Ecos del Horizonte. Ajá. Tocaba la batería y cantaba. Toqué por primera vez ahí. Y después ¿cómo? Otras más. Yo creo que me fui entrenando durante mucho, porque tocaba la batería en latas, me acuerdo, de que era muy chico, y cantaba también. Ajá. Y después como que te vas preparando para eso. Claro. Pero esa primera experiencia como que te marca. Sí. Qué loco que tu primera vez en el escenario fuera el 2010, y yo en el 2010 ya tenía un montón de años. Ya me hace sentir re viejo este muchacho, este pibe, este nene. Voy a decir una infidencia. ¿Qué? No tiembles, Matías. La música que escuchamos cuando empieza el programa de Yamila es una canción de Random. Exactamente. Yo me acabo de percatar que eso sucede. Es una canción de nuestro primer disco que se llama La Musa. Es la parte de la guitarra instrumental. Sí. Es que soy muy fan. Sí, seguro, soy claro. Soy muy fan. Tenía para preguntarles también, creo que esto es muy interesante, ¿no? Me resulta interesante preguntarlo. ¿Qué los llevó a querer dedicarse a la música? En la vida, la música, no sé. Uh-huh. Yo no imagino mi vida sin música. Uh-huh. Yo trabajo de música también, soy profesor de música, trabajo con la música, trabajo con la educación y con la música, son mis dos pasiones, la educación y la música. Y estudio guitarra de chiquito. Uh-huh. Mi madre tuvo la gran idea de hacerle caso a una vecina que dijo que me tenían que poner a tener clases de música cuando yo tenía 4 años y a partir de ahí toda la vida música. Uh-huh. Siempre con la guitarra, mi hermano me regaló mi primera guitarra, ahí empecé a tocar, después a escribir canciones medias punks cuando estaba en la adolescencia y escuchando mucha música. La música me acompaña toda la vida, entonces no la veo diferenciada ni separada del día a día mío. Creciste en un entorno que te incentivó a ello. Sí. Y bueno, y escuchando música desde pequeño. Mucha música, mi familia escucha mucha música totalmente diferente. Y eso también hace que la cabeza se transforme en algo similar a lo del Random. Entonces, escuchando música de cualquier género, cualquier estilo. Así que vino por ese lado. Perfecto. ¿Y Mati? Como ya te había contado antes, arranqué desde chico. Sí. 5 años como tenían un grupo mis primos, ¿sí? Porque tengo una familia de músicos atrás también. Ajá. El padre de mi abuela tocaba el acordeón, mi tío la guitarra. Después tuve a mis primos que también tenían un grupo. Y como que eso te fue llenando. Uh-huh. Como que vas como que adquiriendo eso. Uh-huh, claro. Y desde a partir de ahí no paré. O sea, ambos era inevitable que terminaran acercándose a la música. Sí, eso seguro. Y más, nosotros estudiamos, nos conocimos estudiando. Sí. Si bien es algo relacionado con la música, que es sonido. Uh-huh. Estábamos estudiando para producción y sonidista. Uh-huh. Y hicimos el curso juntos y ahí charlando, éramos vecinos en ese momento. Y surgió ahí la amistad y el proyecto compartido. Este proyecto. Les pregunto, ¿cuáles son sus referencias en musicales actualmente? María Becerra. No. Lo dije de gusto porque sé que estuvieron el otro día. mi referencia, yo tengo a Fito Páez siempre allá adelante. Ajá. Arriba. Como mi músico cabecera siempre. Y después tengo muchísimos artistas que adoro. De todos los géneros, no sé, podría decir, nombrar un montón. Zita Rosa, El Sabalero, Jaime, acá de Uruguayos, Kevin Johansen, argentino, no sé, un montón. Los Cadillacs, uh-huh. La Vela, No Te Gustar, Maturro también. Me gusta la música de Diego. Random, me gusta mucho. También. ¿Comparten algún gusto así similar? Es mucho en común, sí. Uh-huh. Hemos compartido recitales de varias bandas que nos gustan a los dos y otras que yo le he obligado a Matías a ir a ver. No, Scatalyze me gustó también. Scatalyze, fuimos a ver, es una banda jamaiquina, uh-huh. Se llama Scatalyze, que me encanta el ska y la música jamaiquina. Lo llevé a Mati, le gustó. Divididos hemos también visto juntos, que estuvo muy bueno. Uh-huh. Bueno, rock uruguayo también hemos visto varias veces en festivales, bandas juntos. Montevideo Rock, hemos compartido varios escenarios de música. ¿A vos te gusta Cerati? También. Vos tenés tatuado a Cerati. No, yo escucho de todo porque se me pega todo, cada claro. estilo, desde lo actual hasta lo que uh-huh. viene detrás, ¿no? Uh-huh. No tengo un estilo definido, me gusta de todo, pero uh-huh. mi referente, que escucho mucho, es Cerati. Sí. Y muchas de las canciones de Random, por ejemplo, Otro Rompecabezas, fueron inspiradas en la forma de componer de él también. Uh-huh. Como que adquirí eso también. Sin duda hacen honor al nombre del dúo Random, porque tienen gustos muy variados. Sí, es que en realidad va es como va la lista de reproducción de Spotify. Exacto, que vos pones. Es un random total. Play. Además, estos músicos que nombramos, tanto Mati como yo, son todos músicos que si bien pueden estar encasillados en algún género, pueden decirse que es rock, que es música popular, uh-huh. son músicos que han experimentado con otras cosas también. Uh-huh. Cerati ha grabado música electrónica, rock y balada y folclore. ¿Sí? Fito, ni que hablar. La Vela tiene una canción con murga, Zita Rosa canta tango y canta folclore, o sea, creo que la música popular en general, que es un mote quizás a veces que queda como muy perdido en el limbo, es muy riquísima la música popular, tanto uruguaya como latinoamericana, como mundial. Es algo uh-huh. que nos enriquece a nosotros como intérpretes y como también oyentes de música. Uh-huh. Totalmente. Antes de despedirnos, me gustaría que reiteráramos cómo los pueden encontrar en las redes sociales. Bien. Instagram. Random Uruguay. YouTube. Random Uruguay. Uh-huh. TikTok, que sí existe. Sí, Random Uy. Y Facebook. Random Uy también. Random perfecto. Uy, perfecto. Ahí nos encuentran y nos pueden escribir, respondemos. Somos bastante activos en las uh-huh. redes. Estamos los dos bastante activos ahí. Perfecto. Y en Spotify, porque también allí encontramos todos sus discos. En todas las plataformas de música, streaming, está el disco Cíclico, que es ¿sí? el nuevo, y están los discos anteriores. Está en Spotify, que es la más usada en realidad por la mayoría de la gente, pero también está en YouTube Music, también está en iTunes, también está en Deezer. Tengo un amigo que es el único, debe ser, que escucha Deezer. Alejandro, un amigo mío, que me dice, cuando salió el disco, le mando el link de Spotify y de YouTube, y me dice, yo escucho Deezer, también está en Deezer, buscalo en Deezer. Debe ser la única persona que yo usa Deezer. Yo lo usaba hasta que después me aburrió. Sí, porque se ve que tiene muchas cosas de podcast, el Deezer, entonces lo usa para ese lado. Uh-huh. Entonces, pero está en todas las plataformas que se les ocurra de música, pueden encontrar el Cíclico de Random. Perfecto, están en todos lados, no hay excusa para escucharlo. No escucharnos. Bueno, ¿les parece despedirnos con Dejar Cambiar? Dale, esta canción la cantamos los dos, uh-huh. Viene a dúo, tiene una onda media así rock. Bueno, muchachos. Yo cuando la escribí el estribillo me imaginaba la voz de Pedro Dalton cantándola, esa cosa loca. Y tiene esa onda así de canción introspectiva uh-huh. Que tienen los Buenos Muchachos, pero llevada al estilo Random y bajo la producción de Diego. Que estamos muy contentos de todo el laburo que llevamos adelante y que seguramente en un futuro no muy lejano seguiremos trabajando y llevando adelante más cosas nuevas. Entonces le mandamos un saludo a Diego, si es que nos está escuchando. Saludo a mi esposa, que está escuchando también, a mi hermano que está escuchando, que ya mandó mensajes. Mati, ¿vos querés mandar mensajes? A mi familia, a su familia y amigos. General, para que nadie se ofenda. A los que casi siempre nos bancan, como poníamos nosotros en el disco, poníamos a toda la familia y amigos que casi siempre nos bancan. No, casi siempre. Ahí va. En paréntesis. En paréntesis, porque es casi, a veces tenemos gente que la mamá de Mati, el marido y mi esposa en general siempre van a todos los toques. Así sean cinco personas, están ellos cuatro están ahí. El verdadero club de fans. Es el verdadero club de fans. Fiel. Fiel a los toques de Random y a la muestra. Así que gracias Entonces, ellos. Un saludo para todos ellos y nos despedimos con Dejar Cambiar de Random. Y bueno, antes me despido de ambos, de León Barsi y Matías Martínez. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos por invitarnos. No, muchas gracias a ti. Y nos reencontraremos en algún momento. Obvio, por supuesto. Nos despedimos con Dejar Cambiar. A veces pienso en desaparecer, dejar el mundo volver a nacer. Vibrar tan fuerte hasta cambiar de plano hacia un lugar distinto que no sea cercano. Parar el tiempo, solo respirar, sentir el viento por mi piel rozar, mutar mi alma, tocar el misterio, viajar por el éter hasta ser un sueño. We'll be right back. extraño. Transcurren los días cual si fueran años. Entonces pienso pronto en el final y por fin dejar de sentirme mal. Tomar las riendas, volver al camino, seguir a la tristeza igual que como vino. Cambiar.